Historias de Radio. Un programa donde el pasado y el presente de la radio se dan la mano. Una idea y producción de Daniel Camporini. Realizado íntegramente en el estudio de Diexismo y Comunicación Munro, Buenos Aires, Argentina. El movimiento de independencia de la India consistió en una serie de revoluciones que comenzaron en 1857 y que llegaron a su punto culminante con el liderazgo de Mahatma Gandhi entre 1942 y 1945, así como la invasión a la India británica por el Ejército Nacional Indio comandado por Subhash Chandra Bose durante la Segunda Guerra Mundial. Finalmente, el 15 de agosto de 1947, la India obtenía su independencia. La lucha de la India por alcanzar su independencia se caracterizó por una serie de eventos muy particulares y esfuerzos históricos, entre los que deben destacarse la resistencia masiva no violenta dirigida por Gandhi, que movilizó a más de 50 millones de personas entre 1918 y 1945, así como la creación de un ejército de indios prisioneros de guerra. Sus líderes abarcan desde los más ricos hasta los más pobres, desde los más pro-occidentales hasta los más ortodoxos nacionalistas y religiosos. El término movimiento de independencia es bastante abarcativo, pues involucra a diferentes movimientos que tenían un objetivo similar. El principal de ellos fue canalizado a través del Partido Nacional del Congreso, el que seguía la prédica de Gandhi por la agitación no violenta y la desobediencia civil. También participaban de dicho movimiento Nehru y otros líderes como Bose, que optaron por la acción militar. La independencia de la India sirvió como un gran catalizador para otros movimientos similares en otras partes del mundo y fue el comienzo de desintegración del Imperio Británico y su reemplazo por el Commonwealth o la Comunidad de Naciones. El movimiento no violento encabezado por Gandhi inspiró a muchos líderes como Martin Luther King Jr., que encabezaba el movimiento de derechos civiles y la lucha contra el apartheid en Sudáfrica dirigida por Nelson Mandela. La entrada de la India en la Segunda Guerra Mundial había dividido a la población india, dado que esa decisión no había sido consultada con los representantes en los gobiernos provinciales. Algunos opinaban que se debía ayudar a los británicos con la idea de obtener la independencia al finalizar la guerra, mientras que otros no participaban de esta idea por el permanente desprecio británico hacia los derechos de los indios. Señoras y señores, esta semana el programa estará dedicado a recordar las transmisiones de dos emisoras clandestinas que participaron del movimiento de independencia de la India. Mi nombre es Daniel Camporini y esto es Historias de Radio. Nuestro correo electrónico es historiasderadio@hotmail.com. Una de las voces que enfáticamente se opuso a la entrada de la India en la guerra fue la de Subhash Chandra Bose, quien había sido elegido presidente del Partido Nacional del Congreso en dos oportunidades, en 1937 y en 1939. Cuando el partido optó por no pronunciarse en contra del ingreso de la India a la guerra, eligió renunciar al partido y crear el propio, que denominó como Bloque de Avance de toda la India. Fue encarcelado en 1941, logró escapar y obtuvo la ayuda de las Naciones del Eje en su lucha contra Gran Bretaña en pro de la independencia de la India. El primer contacto con los países del Eje fue con Alemania. El arribo de Bose a Alemania en 1941, durante la turbulencia de la Segunda Guerra Mundial y sus actividades antibritánicas en ese país con la cooperación del partido nazi, culminaron en la formación de la Legión India. Este quizás sea el más importante evento en los anales de la lucha por la independencia de la India. In Berlin fand auf Einladung der Zentrale Freies Indien eine Kundgebung anlässlich des indischen Unabhängigkeitstages statt. Vor den Mitgliedern der indischen Kolonie Berlin und Indern aus verschiedenen Ländern Europas sprach Freiheitsführer Subhas Chandra Bose. Seine Rede war ein begeistertes Bekenntnis zum Unabhängigkeitswillen seines Volkes. Nationalflagge zusammen, um ihren unsterblichen Glauben an die Freiheit und ihren unerschütterlichen Entschluss, den Kampf bis zum Siege weiterzuführen, zu bekräftigen. In diesem Kampf, der für Indien ein Kampf um Sein oder Nichtsein ist, kann es nur einen Ausgang geben, unseren gemeinsamen Ziel. Lang leben die Dreifachmächte und ihre Verbündeten. Lang lebe das freie Indien. Opuesto totalmente a la idea de la no violencia de muchos de sus compatriotas, Bose solo esperaba su primera oportunidad para poder atacar militarmente a los británicos. Bose tuvo una gran bienvenida en Alemania. Los encargados de la Oficina de Asuntos Exteriores de Berlín conocían muy bien de las actividades nacionalistas de Bose desde antes de iniciarse la guerra, por las informaciones del consulado alemán en Calcuta y por el representante en Kabul. Bose solicitó al gobierno alemán la ayuda para formar el llamado Gobierno Libre de la India en Europa y elaboró todo un plan de cooperación entre las naciones del Eje y la India. Finalmente, y después de difíciles negociaciones, los alemanes aceptan colaborar con Bose y como resultado inmediato a este acuerdo se crean en Berlín el Centro de India Libre y la inauguración de las transmisiones de Radio India Libre, las que salen al aire en noviembre de 1941 desde los transmisores secretos del Buró Concordia, que era el encargado de realizar las emisiones clandestinas alemanas. La emisora recibía la colaboración del Ministerio de Relaciones Exteriores, un grupo de jóvenes estudiantes y algunos periodistas indios que recibieron entrenamiento alemán en la producción de los programas y para realizar las transmisiones. Finalmente, un grupo selecto de 10 colaboradores es elegido en noviembre de 1941 y aunque recibían el apoyo técnico alemán, ellos eran los encargados de los programas. Der conscious that the soil of India is going to be the last theater of war in this part of the world. Friends, I do not know how many of us who are going to participate in the coming battles will survive to see India free. But whether we survive or not, whether we individually live to see India free or not, we are confident that India shall be free. We are confident that Anglo-American imperialism will be wiped out of India. We are confident that the menace that now hangs over East Asia will be removed once for all. Kadam kadam badhaye ja, khushi ke geet gaaye ja, ye zindagi hai qaum ki to qaum pe lutaye ja. Kadam kadam badhaye ja, khushi ke geet gaaye ja, ye zindagi hai qaum ki to qaum pe lutaye ja. Tu sher hind aage badh. Las transmisiones empleaban equipos del centro emisor en Huizen, Holanda, y Bose tuvo el privilegio de que los guiones jamás fuesen censurados por los alemanes, que recibían una copia de todas las transmisiones. Bose había logrado esto gracias a un acuerdo de un total secreto por parte de las autoridades alemanas de las emisiones de Radio India Libre. La música de la emisora era tomada de las transmisiones de la BBC y luego retransmitidas en los 7 servicios. Lo interesante es la política de descrédito a esas transmisiones que los británicos realizaban en la India y a través de las transmisiones de la BBC de Londres, y existen reportes secretos archivados que comentan el impacto de esos programas en la población india. El 2 de noviembre de 1941 se realiza la primera reunión en el Centro de la India Libre. En esta reunión, Bose anuncia la toma de importantes decisiones, como designar a un poema de Tagore como el himno de la India, al hindostani como el idioma oficial del país y otras decisiones que servirán de guía a la India del futuro. Durante este periodo de ocultación en Alemania, elabora la idea de crear la Legión India con prisioneros indios capturados en el norte de África. Eran los tiempos en que los ejércitos alemanes marchaban triunfantes en Europa. El 14 de marzo de 1942, Voces se presenta por primera vez en las transmisiones de Radio India Libre con motivo de la caída de Singapur en manos japonesas. En este primer mensaje, empleando el seudónimo de Netaji, es decir, el líder, anuncia el fin del imperialismo británico y propone la declaración de guerra de la India a Gran Bretaña. En esta etapa se intensifica la propaganda y Radio India Libre extiende sus programas a varios idiomas del subcontinente indio y Asia, y los reportes indicaban que estos programas eran muy escuchados. यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतार्थ ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतार्थ Nuestro correo electrónico es historiasderadio@hotmail.com. Netaji abandona Alemania el 8 de febrero de 1943, emprendiendo un viaje realmente increíble en submarino desde el puerto de Kiel, en Alemania, hasta el Japón. En Madagascar dejan el submarino alemán, traspasando a un submarino japonés que termina su derrotero en Sabang, Sumatra, y desde allí viaja a Tokio en avión junto a oficiales japoneses de manera totalmente secreta. El 18 de junio, Radio Tokio anuncia oficialmente la presencia de Voce en Japón. Al día siguiente, Voce da una conferencia de prensa y participa de dos transmisiones de radio en las cuales anuncia su plan de acción. This is Sebastian Voce speaking to Indians in East Asia. My countrymen in East Asia, while I am in Tokyo, I desire to address a few words to you and I have no doubt that you will give them due consideration. In the first place, I desire to thank you most heartily for the warm and enthusiastic welcome that you have given me on the occasion of my public appearance in East Asia, and for the assurance that you have given me of your wholehearted support to our efforts to liberate our dear motherland. I feel overwhelmed at this manifestation of your burning patriotism and spirit of sacrifice. I have received numerous telegraphic and postal messages from you direct, while other messages I have read in the press, and all these messages have given me great joy and satisfaction. You know that I am always an optimist. Nevertheless, I must say that the response that I have received has exceeded my fondest expectations. I can only say in reply that I feel proud of you. Since the outbreak of the war in Europe and in East Asia, I have been saying repeatedly that we, the Indian people, could not have wished or even dreamt of a better combination of circumstances for helping us to achieve our liberty. When the world forces are helping us in this way, our task has automatically become very much easier than what it would have been otherwise. This fact should should further strengthen our self-confidence and optimism and hearten us considerably in the fight that lies ahead of us. Posteriormente, se traslada a Singapur para organizar el gobierno provisional de la India Libre, que finalmente se establece en Rangún, Birmania. Viaja por todo el sudeste asiático para recaudar fondos entre los pobladores de origen indio, reclutando tropas para su ejército, el que finalmente es derrotado al invadir la India. Bose murió poco tiempo después de la rendición de Japón, el 18 de agosto de 1945. Las circunstancias de su muerte aún permanecen oscuras, pero según informaciones oficiales llegadas desde Tokio, murió en un hospital de campaña japonés en la isla de Formosa, a consecuencia de las heridas sufridas en un accidente de aviación. Nuestro correo electrónico es historiasderadio@hotmail.com. Los mensajes de Gandhi sobre la no violencia a los activistas, las atrocidades y atropellos a los indios por parte de los británicos se pudieron conocer fuera de la India gracias a una desconocida emisora de radio que se identificaba como Congress Radio, la que jugó un papel importante en la lucha por la libertad. La secreta Congress Radio tomaba el desafío de diseminar las muy necesitadas informaciones a las masas para apoyar a los líderes del movimiento. La emisora se puso a la cabeza del entonces periodismo y reportó de primera mano los eventos del momento. De todos modos, no pudo sostenerse demasiado tiempo y fue detectada por la policía unos 3 meses después de haber salido al aire, el 27 de agosto de 1942. La idea de montar una emisora clandestina surgió después del arresto de algunos de los líderes del movimiento el día 9 de agosto de 1942. Su propósito era el de informar sobre el progreso del movimiento de independencia y la búsqueda del entendimiento y unidad de los musulmanes e hindúes. Durante el tiempo de la colonia británica, todas las informaciones le llegaban desde el exterior y las locales enviadas al exterior luego de una previa censura que estaba a cargo de la oficina del censor del gobierno británico. El 26 de agosto, el equipamiento de la radio estaba listo para ser encendido en una casa alquilada por el Partido del Congreso, el que salió al aire un día después, el 27 de agosto, en la banda de los 41.78 metros, frecuencia de 7.180 kilociclos. This is the Congress radio calling on 42.34 meters. Ye Congress radio hai. Ye Congress radio hai. Raghupati Raghav Raja Ram, Raghupati Raghav Raja Ram, Raghupati Raghav Raja Ram, Raghupati Raghav Raja Ram, Patita Pavan Sita Ram, Patita Pavan Sita Ram. This is the Congress radio calling. Another sensational revelation. You have already listened to the secret telegram of Linlithgow to Amory. Here is a secret circular of the district magistrate of 24 Farganas about the duties of government servants in the event of enemy invasion. The Congress radio calling. We should like to make a few introductory remarks on this secret circular. Indians resident in cities would do well to ponder their fate in the event of an invasion. They will not be able to leave the cities. All the railways and the exit roads will be blocked. The military will have their sole use. As the district magistrate of 24 Farganas makes it very clear, the main road leading out of Calcutta will be declared closed to civilian traffic. La emisora era frecuentemente cambiada de ubicación para evadir a la policía británica. Es así que luego de operar un tiempo en el edificio Sea View en Bombay, fue cambiada en varias oportunidades de barriada, pero fue detectada por la policía y sus equipos secuestrados. El transmisor incautado fue luego arrojada a las aguas del río Godavari. Más allá de las interferencias que los británicos le podían ocasionar, Congress Radio operaba en la desocupada banda de los 40 metros a través del subcontinente indio y tan lejos como la ocupada Birmania. La emisora transmitía mensajes de Mahatma Gandhi y sus llamados a la no violencia, noticias sin censura, música revolucionaria, instrucciones a los activistas de Gandhi y declaraciones de los líderes del movimiento clandestino. Nuestro correo electrónico es historiasderadio@hotmail.com. Los encargados de aquellas transmisiones eran todos radioaficionados que en esos años tenían suspendidas sus licencias, pues estaba prohibido que operaran, las que recuperaron inmediatamente después de la independencia. Todos ellos recibieron el reconocimiento oficial como combatientes de la no violencia por su labor en la radio clandestina. Congress Radio operaba un transmisor de radio aficionado, reconstruido de 50 vatios de potencia, un micrófono más que elemental y un gramófono para la pasada de los discos. Al convertirse en Congress Radio, salió al aire en los 7.180 kilociclos a las 20:30 horas en forma diaria, aunque esta variaba para evitar la triangulación británica. Como una medida de seguridad, los programas eran grabados en disco de 78 revoluciones, en una diferente localidad, y la frecuencia y horarios de transmisión circulaban entre los activistas mediante panfletos distribuidos secretamente. La emisora fue detectada por las autoridades coloniales el 11 de noviembre de 1942 y los operadores arrestados aparentemente por haber sido delatados por algún activista detenido, pero esto jamás pudo ser corroborado fehacientemente. Nuestro correo electrónico es historiasderadio@hotmail.com. Una tercera emisora clandestina, Radio Himalaya, realizó transmisiones desde la ciudad de Roma, Italia, desde comienzos de 1941 con programas en idioma hindi. La emisora fue montada por Mohamed Sendai con el apoyo del Partido Fascista Italiano y la idea era la de intentar demostrar que la emisora operaba desde algún lugar al norte de la India. Sendai fue arrestado en varias oportunidades por sus actividades antibritánicas y en 1920 se alejó de la India, iniciando un recorrido con paradas en Kabul, en Moscú, Ankara y Francia, hasta que finalmente se radicó en Italia en busca de contactos, relacionándose con miembros del Partido Fascista. A pesar de no tener buenas relaciones con Chiano, se hace amigo del hermano de Mussolini y este lo apoya en la creación de la emisora. Sendai, luego de finalizar la guerra, se convertiría en un diplomático pakistaní. Llegaría la independencia de una India dividida por el colonialismo. Nacería Pakistán y luego también Bangladesh, pero como de costumbre, la influencia británica se mantendría hasta 1950 en la India y hasta 1956 en Pakistán, momento en el cual estas naciones adoptaron una constitución republicana y el monarca británico dejó de ser el jefe del Estado. This is Sebastian Nervos speaking to Indians in East Asia. My countrymen in East Asia, while I am in Tokyo, I desire to address a few words to you, and I have no doubt that you will give them due consideration. In the first place, I desire to thank you most heartily for the warm and enthusiastic welcome that you have given me on the occasion of my public appearance in... Gracias por acompañarnos. José Elías Díaz y Daniel Camporini, quien les habla, les invitan a que la próxima semana volvamos a encontrarnos para seguir compartiendo más historias de radio. Hasta entonces, y muchísimas gracias. Han escuchado Historias de Radio, un programa dedicado a recordar el pasado de la radio. Producido en Munro, Buenos Aires, Argentina, por Daniel Camporini. Todos los derechos reservados.